Para arriba y para abajo siempre vamos buscando un sonido escurridizo que nos haga bailar. Para arriba y para abajo siempre vamos buscando un sonido escurridizo que nos haga bailar. Hola, ole. Olele, hola. Hola, ole. Olele, hola. Hola, ole. Olele, hola. Si nos vamos para un lado, si nos vamos para el otro, nos chocamos los hombritos y bailamos al compás. Si nos vamos para un lado, si nos vamos para el otro, nos chocamos los hombritos y bailamos al compás. Hola, ole. Olele, hola. Hola, ole. Olele, hola. Hola, ole. Olele, hola. Como en una canoa vamos navegando, adelante y atrás, los dos brazos van remando y encontramos el sonido para arriba y para abajo, de un lado y del otro, adelante y atrás. Y encontramos el sonido para arriba y para abajo, de un lado y del otro, adelante y atrás. Hola, ole. Olele, hola. Hola, ole. Olele, hola. Hola, ole. Olele, hola. La, la, ya, la, ya, la, la, ya, la, la, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya. Encontramos el sonido para arriba y para abajo, de un lado y del otro, adelante y atrás. Y encontramos el sonido para arriba y para abajo, de un lado y del otro, adelante y atrás. Oh.